continuamos la tarde 88.9. Se iniciaron nuevamente las actividades, lo que hace a la actividad fundamentalmente en el Liceo Municipal de Gálvez, y estamos en comunicación con su directora, Lorena Battisti. ¿Qué tal, Lore? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Américo? Buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Bueno, más allá de las actividades normales que hacen ustedes con respecto a distintas carreras que podemos hablar más adelante, hay otra forma también de hacer cultura. Contanos un poquito qué es lo que están encaminando ustedes, lo que hace escultura y otros temas, ¿no? Sí, así es. Estamos, gestionamos todo lo que tiene que ver con talleres extracurriculares por fuera de las carreras, digamos, para todos aquellos interesados que no quieren, digamos, emprender de forma formal un estudio, pero sí les interesa hacer alguna actividad artística, cultural. Entonces, bueno, ampliamos esa, por ese lado, la oferta educativa. Y bueno, desde ese punto de vista estamos abriendo, está abierta la inscripción al taller de violín, al taller de canto, y además traemos ahora un taller de escultura, que es un taller que tiene una determinada duración, porque escultura de hecho es una materia dentro de la carrera de artes visuales, pero lo que traemos ahora es una especialización sobre el tema, y el muchacho que lo va a dictar, que es el escultor Federico Carugatti, se dedica a figura humana y especialmente todo lo que tiene que ver con cabeza y rostro, por lo cual se va a basar en eso este taller. Tiene pautado algunas clases y es para gente que no tiene conocimientos, como también para todos aquellos que sean docentes, egresados de las carreras, porque bueno, es específicamente sobre rostro y cabeza, y la verdad que él trabaja, si alguien lo busca en las redes sociales, a un nivel de realismo que es impresionante. En lo que hace a canto concretamente, digamos, está dirigido, digamos, en alguna forma especial, digamos, el canto libre, o alguna especie, digamos, alguna, concretamente algún alineamiento con respecto al canto, Lore. Mira, la profe de canto que va a venir va a trabajar libremente en cuanto a lo que es el repertorio. Sí se va a centrar mucho en todo lo que es la técnica vocal, obviamente, el poder aprender cómo usar la voz, las respiraciones y demás, pero después en lo que tiene que ver con lo que va a cantar cada uno, ya pasa por la libre elección y que la profe considere, mirá, con estas herramientas que estás comenzando a usar, estás en condiciones de cantar esto, o decir, bueno, espera un poquito más adelante porque todavía hay que empezar por algo más sencillo. No. Las clases son particulares, o sea, son clases individuales o como mucho de a dos, dependiendo la cantidad de interesados que tengamos. Entonces, como algo muy personalizado y propio de cada uno. No. Lore, lo que hace concretamente a la actividad que usted viene haciendo durante muchos años, artes visuales, música, baile, inglés concretamente, ¿cómo está dándose la inscripción? ¿Se ha dado en buena cantidad? Bueno, tuvimos la particularidad este año de que no habíamos abierto la segunda tanda de inscripción de febrero y ya teníamos lista de espera en talleres libres de cerámica, vitrofusión y dibujo, y teníamos lista de espera en departamento infantil, el ciclo inferior de artes visuales y inglés. No. Lo cual es, o sea, nos sorprendió, pero a su vez nos pone contento y también nos no sé si la palabra sería nos preocupa, pero decir cómo podemos dar lugar a más personas. La realidad es que después la matrícula termina siendo muy alta en toda la institución. Y bueno, también tenemos que pensar en que compartimos espacios y hay días en que en el liceo no entra ni un alfiler siquiera porque está todo ocupado. Yeah. Pero bueno, es una gran alegría, es sinónimo de crecimiento. Y bueno, ya el hecho de lanzar y aportar estos talleres extracurriculares también es ir ampliando la oferta que brinda el liceo, que no va a ser lo único del año, hay prevista otras actividades. De hecho, en junio se va a traer algo de iconografía bizantina, que es algo muy específico del arte y de un periodo de la historia en particular. Se están gestionando otros talleres, como lo que tiene que ver con tango, y hemos recibido también propuestas para taller y concierto, así que la verdad que estamos en el proceso de analizar, de seleccionar y de ir lanzando de a poco, y a medida que dan las fechas para desarrollar todas las actividades y el espacio, sobre todas las cosas. Perfecto, Lore. Sabes perfectamente que esta radio está a disposición de todos los trabajadores y trabajadoras del Liceo Municipal, la difusión de lo que hace al Diego y al Diego, el trabajo que hacen ustedes, fundamentalmente en favor de los chicos y la gente grande también, ¿no? Bueno, déjame agradecerte por siempre brindar el espacio y bueno, invitar a la gente que se acerque en el horario de secretaría a inscribirse. Aún está tiempo en el caso de las carreras, porque las clases comienzan el lunes. Ahora estamos en periodo de mesa de exámenes, así que aquel que todavía quiera anotarse a música o a folclore o al ciclo superior de artes visuales, a emprender la carrera, la verdad que todavía es libre de ir a anotarse, que tenemos lugar. También hay lugar en algunos de los talleres, como instrumentos, y algunos instrumentos tienen lugar, muy poquito, pero todavía pueden conseguir teatro. Así que, bueno, invitar a que se acerquen y si les interesa esta propuesta, que no duden en inscribirse. Muy bien, gracias nuevamente, Lorena. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, ahí estuvo Lorena Batista, directora del Liceo Municipal Vicente Marcos Tavera de nuestra ciudad.